nunca más. Pasaron tres meses y yo sufrí tanto que no quiero ya pensar. Pero al encontrarnos hoy, tus besos fueron como siempre dulces. No me dejes solo, linda, quiero verte siempre, siempre hasta morir. Es un juramento, me dijiste, nunca, nunca yo te dejaré. Brilla el sol porque volviste tú. Vuelve ya, vuelve hoy, quiero ya tenerte junto a mí. Con mi beso yo te esperaré, mi bombón que dulce es mi amor. Yo por ti moriré, quiero yo que sepas solo tú. Mi cariño nunca cambiará. Si yo sufrí tanto que no quiero ya pensar. Pero al encontrarnos hoy, tus besos fueron como siempre dulces. No me dejes solo, linda, quiero verte siempre, siempre hasta morir. Es un juramento, me dijiste, nunca, nunca yo te dejaré. Brilla el sol porque volviste tú. Vuelve ya, vuelve hoy, quiero ya tenerte junto a mí. Con mi beso yo te esperaré, mi bombón que dulce es mi amor. Yo por ti moriré. Quiero yo que sepas solo tú, mi cariño nunca cambiará.